¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, gracias siempre por estar ahí, bienvenidas, bienvenidos al programa Con la casa en la mochila. Emitimos en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza. Siempre os comentamos por donde nos podéis escuchar, en directo por streaming a través de nuestra web www.radiotopo.org, repetido los martes de 11 a 12 horas y la madrugada de los miércoles de 5 y media a 6 y media. También lo podéis escuchar cuando podáis, o mejor os venga y os apetezca, en las plataformas donde subimos todos los programas, en nuestra web, en iVoox, en Facebook, en las cuentas de Con la Casa en la Mochila y la de Radio Topo, o en Twitter, arroba Casa en la Mochila. Son las 6 y 2 minutos de hoy domingo, día 8 de enero. Es nuestro primer programa del año, ya que hemos pasado un par de fines de semana de vacaciones. Coincidía muy mal después de muchas fiestas y la voz todavía no está bien recuperada y nos hemos tomado un pequeño descanso. En nuestro programa de hoy estará con nosotras y nosotros un juez que hace unos hilos muy interesantes por Twitter. Ya la entrevistamos hace un tiempo y hoy ha vuelto a aceptar una invitación en la cuenta de Twitter de... se hace llamar The Judge de Zipper. Vamos a hablar sobre el problema del choque institucional con el Tribunal Constitucional, el Gobierno y el Congreso, la no renovación del Consejo General del Poder Judicial y los problemas que nos afectan, como es a nuestro programa, como la porofobia en la justicia y etcétera, etcétera, varias cosas. Esto lo vamos a acompañar con música y será nuestro programa 396 Con la casa en la mochila. Comenzamos. Session now. Here come the judge. Here come the judge. Here come the judge. Here come the judge. Here come the judge. Here come the judge. Stop being that bird. Cause here come the judge. Don't nobody bird. Cause here come the judge. Judge Shorty is presiding today. And he don't take no stuff from nobody. No kind of way. Hey boy, take off that hat. Where do you think you're at? I know where you gon' be if you don't heed my plea. I'm here to tell you. Courts in session. Order in the court now. Courts in session. Can't nobody smoke now. Here come the judge. Here come the judge. Como he dicho anteriormente, hoy nos acompaña su señoría el juez. En Twitter es Judge de Zipper. Ahí pone juez indignado e inconformista y feliz, una idea: no te arrepientas de lo que haces, sino de lo que no haces, y cuida de tus amigos, ¿vale? Son dos ideas. Bueno, buenas tardes, señoría. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, para comenzar, viendo todo este lío que se ha montado días atrás con el Tribunal Constitucional, el Congreso, Partido Popular, etcétera, ¿nos podría dar cuál es su versión? Bueno, voy a intentar de forma muy muy breve resumir lo que ha ocurrido desde el punto de vista técnico, es decir, lo que ha ocurrido desde el punto de vista jurídico, más allá de las palabras gruesas que se han dicho, de los ataques, de las descalificaciones y demás. Hay que partir por tener claro que la soberanía nacional reside en el pueblo español y que, como consecuencia de ello, el pueblo español se dio a sí mismo a la Constitución española. De tal manera que la Constitución española está por encima de todo, incluso de los tres poderes del Estado: poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. ¿De acuerdo? No puede haber, por tanto, actos del judicial ni sentencias de los tribunales, no puede haber leyes y no puede haber actos del gobierno que sean contrarios a la Constitución. Yo creo que esto es algo que básicamente entendemos todos. También nuestra Constitución dice que hay un órgano encargado de velar porque se cumpla la Constitución por parte de los tres poderes, el ser Tribunal Constitucional, ¿vale? El Tribunal Constitucional puede revisar, por tanto, la actividad del Parlamento para ver si la misma se ajusta o no se ajusta a la Constitución. Y por ello no solo me refiero a las leyes. Evidentemente, si una ley que surge del Parlamento, por ejemplo, dijese que están prohibidos que las mujeres voten, ¿vale?, prohibiese a las mujeres el derecho a voto, sería una ley inconstitucional. El Tribunal Constitucional podría anular o dejar sin efecto esa ley por entender que efectivamente vulnera, ¿no?, el principio de igualdad y el derecho a no discriminación, ¿no? Es decir, todos tenemos claro que la actividad del Parlamento, por muy Parlamento que sea soberano, no puede ir en contra de la Constitución, y que el Tribunal Constitucional tiene que vigilar ese acomodo. Pero no solo respecto de las leyes, sino también de los actos parlamentarios. Es decir, en el Parlamento no solo hay leyes, no solo se suceden leyes, sino que durante la tramitación de las leyes, o a veces sin esa tramitación, hay actos que se llevan a cabo con el Parlamento. Por ejemplo, imaginemos que en un debate de control del gobierno, por ejemplo, que se hace en el Parlamento, pues el presidente del Congreso no diera la palabra a un partido político porque no quisiera. Estaría vulnerando el derecho fundamental del artículo 23 que tienen todos los diputados a participar en los asuntos públicos. No entenderíamos que el presidente no diese la palabra a un partido político por entender que ese partido político, a su parecer, no lo merece. Eso sería un acto parlamentario que podría ser revisado también por el Tribunal Constitucional para ver si se acomoda o no a la Constitución. Y esto es lo que ha pasado. A ver, había tramitándose una ley para reforma del Código Penal, una ley para eliminar el delito de sedición y rebajar las penas del delito de malversación de caudales públicos. Con todo el lío que había, puesto que ahora hay que renovar, el Tribunal Constitucional se renueva por cuartas partes, ahora había que renovar una cuarta parte de sus miembros, cuatro, ¿vale? Dos los elige directamente el Gobierno, ¿vale? El Gobierno ya tenía hecha su elección, pero claro, tenía que esperar a que los otros dos también se eligiesen, porque como digo, se renueva por cuartos. Los otros dos les corresponde elegirlo al Consejo General del Poder Judicial, ¿vale? Todo lo que le dieron el Consejo sobre su no renovación y demás. El Consejo tenía que nombrarlo. Para ello, para nombrar a los dos magistrados constitucionales, la ley exige que en el Consejo lleguen a un acuerdo por tres quintos. La idea es que, bueno, tanto un bloque como otro bloque ideológico se pongan de acuerdo sobre perfiles más técnicos, ¿no? De esta manera que concilia el consenso de los dos bloques ideológicos que hay en el Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué ocurre? Como esa mayoría de tres quintos es complicada de obtener, ¿no? Si no es los candidatos que se ofrecen, no son del agrado, ¿no?, de ambos bloques ideológicos, pues no se ponían de acuerdo en quién iban a ser esos dos magistrados, con lo cual el gobierno se estaba poniendo nervioso. Dice: yo ya tengo mis dos elegidos, falta que el Consejo elija sus dos, mientras tanto no podemos renovar el Consejo en esa cuarta parte que le toca, y bueno, ¿y qué hizo? Pues promovió a través de su grupo parlamentario y con el apoyo de otros grupos políticos una reforma de la ley para reducir, entre otras cosas, la reforma hacía más cosas, ¿no? Pero bueno, para resumir, lo que hacía era reducirle esa mayoría de tres quintos, de tal manera que no era necesario una mayoría tan cualificada para que dentro del Consejo General del Poder Judicial se eligiese a esos magistrados del Constitucional. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que eso está regulado en una ley orgánica, bueno, en dos leyes orgánicas. Tramitar una ley orgánica es algo largo. Meses, ¿no?, hasta que efectivamente ve la luz, porque se requiere de informes del Consejo de Estado, del Consejo de Arte Judicial, precisamente también del Consejo de Fiscalía, en fin, de órganos consultivos variados, ¿no? Y aparte, pues requiere de varios traslados al Congreso, después al Senado, de vuelta, en fin. Entonces, lo que hizo fue, aprovechando que ya estaba tramitándose esta reforma del Código Penal, que también es ley orgánica, dijo, bueno, pues vamos a meter esa reforma por vía de enmiendas. Es decir, vamos a decir en el trámite parlamentario, oye, por cierto, queremos corregir algo de esta ley que va a salir y añadir una serie de cosas, pero no añadirlas al Código Penal que se quiere reformar, sino reformar esas dos leyes orgánicas. Esto de meter por vía de enmiendas cuestiones que no guardan relación con la ley que se está tramitando, pero que, bueno, saldría aprobada, en su caso, con esa ley, ¿vale? Solo que si introduciera una disposición final diría, por cierto, reformamos la ley orgánica del constitucional para esto, ¿no? Esto, como digo, que se hace con cierta frecuencia, es una mala técnica legislativa que el Constitucional ya ha dicho que no puede hacerse. Es decir, el Tribunal Constitucional ya en el 2011 había advertido que esta forma de legislar, de hacer leyes, no es correcta. ¿Por qué? Porque por trámite de enmiendas evitas que esas cuestiones que se meten por enmiendas sean debatidas por los representantes elegidos por el pueblo español en elecciones. ¿Por qué? Porque las enmiendas o se vota que sí se incluyen o se vota que no se incluyen. Pero no hay ningún debate parlamentario, no hay ningún intercambio de argumentos, de ideas, no hay ninguna petición de informes ni nada. Entonces, lo que ocurrió en el año 2011 es que unos diputados del Partido Socialista, bueno, en este caso eran senadores, pues recurrieron al Constitucional porque el PP había incluido una reforma del Código Penal en una ley que no tenía nada que ver, ¿vale?, por vía de enmiendas, precisamente, ¿no?, que era precisamente para luchar contra el PAN y Barreche de entonces, ¿no?, del País Vasco. El Tribunal Constitucional, 8 años después, dijo que efectivamente eso no podía hacerse así, y eso atentaba contra el derecho fundamental de los diputados que se habían privados de su derecho a debatir sobre una ley tan importante, al meterla, ¿no?, por vía de enmiendas. ¿Qué ocurrió en este caso? Bueno, que esa reforma para la ley para reducir la mayoría que necesita el Consejo General de Poder Judicial para elegir a sus dos magistrados del Constitucional, bueno, pues fue recurrido en amparo también, no en inconstitucionalidad, sino en amparo ante el Tribunal Constitucional. Lo que dijeron, en este caso, diputados del Partido Popular, oye, al meter esta reforma por vía de enmienda, se nos está hurtando la posibilidad de debatirlo en el Congreso y en el Senado y pedir los informes correspondientes. Y el Tribunal Constitucional ya ha dicho que eso no es constitucional, ¿vale? Uh-huh. Entonces, lo que tienen es amparo. En este caso, no era contra la ley, sino contra el acto de la mesa del Congreso y después del acto de la mesa del Senado que había admitido esas enmiendas. Es decir, las enmiendas las presentan los partidos políticos, pero después la mesa del Congreso las admite o no las admite. Lo que estaban recurriendo para es el acto parlamentario de admisión de esas enmiendas. Es decir, no, se ha dicho mucho que se están impidiendo legislar, que no se crea. No, porque no estaban en este caso hablando, aunque el efecto final, ahora veremos, fue sacar de la tramitación de la ley estas enmiendas. En verdad, lo que se está diciendo, no, está recurriendo en amparo el acto de la mesa del Congreso por el cual se han admitido a trámite esas enmiendas. Eso, como digo, ha ocurrido en el pasado. Lo novedoso, lo que nunca había pasado, aunque es legal porque está previsto en la ley orgánica del Tribunal Constitucional, es que ahora se pidiera una medida cautelar. Es decir, que se pidió que se suspendiera la tramitación de esas dos enmiendas hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre si eso vulnera o no su derecho fundamental a participar en los asuntos públicos del artículo 23. ¿Por qué pidieron estos diputados una medida cautelar? Está prevista, como digo, que lo pida la ley, aunque nunca nadie lo ha pedido. Pues porque ya tenían, como digo, el ejemplo pasado. El Tribunal Constitucional había tardado 8 años en decir que efectivamente a esos senadores del Partido Socialista se les había vulnerado el derecho fundamental del artículo 23 de la Constitución. Pero simplemente eso fue una declaración, una sentencia declarativa. Declaró que se había vulnerado el derecho, pero la ley llevaba 8 años funcionando y además el Constitucional, como no era un recurso de inconstitucional, sino de amparo, no podía anular esa ley tampoco. Dijo, oye, pues sí, es verdad, que una especie de palmadita en la espalda de tenéis razón, os han vulnerado el derecho fundamental, pero simplemente quedó como una declaración sin mayor efecto real, ¿vale? Uh-huh. Entonces, claro, los diputados han dicho, oye, para evitar que nos pase, vamos a pedir que se suspenda la tramitación de estas enmiendas por si resulta que su tramitación vulnera nuestro derecho fundamental. No vaya a ser que efectivamente se declare que se ha vulnerado, pero ya no podamos hacer nada porque ya sería una declaración, bueno, pues es una sentencia un poco, una victoria moral, ¿vale? Pero sin efectos reales. Y eso es lo que se debatió. El Tribunal Constitucional lo que hizo fue, por primera vez en la historia, porque efectivamente nunca antes se había hecho, es decir, oye, vamos a tramitar esta medida cautelar y entendió además que procedía a acordar la medida cautelar, que consistió, como digo, en suspender la tramitación, el acto parlamentario de admisión de esas enmiendas. Con lo cual, esas dos enmiendas se sacaron del trámite parlamentario, pero bueno, la ley siguió tramitándose, como ya hemos visto, y al final se aprobó con todo lo que traía, incluso con otras enmiendas que se habían incluido, pero que no se habían recurrido en amparo, y bueno, y al final todo quedó un poco en la normalidad. Lo que fue anormal fue el cruce de declaraciones, los reproches y sobre todo las llamadas un poco a la desobediencia de un órgano tan importante como el Tribunal Constitucional. Porque claro, él estaba haciendo, el Tribunal Constitucional estaba haciendo, bueno, lo que le habían pedido, una medida cautelar, como digo, está prevista en el artículo 53 o 56, no recuerdo, de la ley del Tribunal Constitucional, pero bueno, una previsión legal, que es verdad que nunca antes se había pedido. Pero el hecho de que no se haya pedido antes no significa que ya no pueda hacerse. De y el Tribunal Constitucional, en este caso, dijo, oye, vamos a suspender ese acto parlamentario de la mesa del Congreso que admitió a trámite esas dos enmiendas, vamos a entender que esas dos enmiendas no se han admitido a trámite y vamos a ahora a analizar si se vulneran los derechos fundamentales. Que el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado, es decir, ahora tiene que estudiar si efectivamente la inclusión por vía de enmienda de esa ley vulnera uno de los derechos fundamentales de los diputados. Parece que lo más seguro, si atendemos a los antecedentes, que dirá que sí, porque, como digo, ya el Tribunal Constitucional dejó una doctrina muy clara diciendo que eso no se podía hacer, que no podía meter por vía de enmienda una ley, algo que no tiene nada que ver con esa ley, ¿vale? Que es lo que estaba pasando en este caso. Muy bien. Y, bueno, yo que no soy muy entendido, aunque sigo mucho sus hilos, igual que muchos de nuestras y nuestros oyentes probablemente tampoco, viendo el interés que cada partido quiere poner a sus afines en los tribunales, uno como yo, por ejemplo, ¿se puede creer en la independencia de la justicia? Bueno, a ver, lo primero es que el Tribunal Constitucional no es poder judicial, ¿vale? No hace juicio ni dicta sentencia. Bueno, se llaman sentencia y se llama tribunal y sus componentes se llaman magistrados, pero no forman parte del poder judicial. Como digo, están por encima del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Esa es su situación en una pirámide, ¿no? Si queríamos ponerlo, estaría la Constitución y a su lado el Tribunal Constitucional vigilando que se cumple. Pero es cierto que, bueno, que tiene un efecto o un reflejo en la justicia de este país lo que diga el Tribunal Constitucional, indudablemente, ¿de acuerdo? Porque efectivamente puede revisar sentencias y anular sentencias y vulnerar derechos fundamentales. Puede declarar la inconstitucionalidad de leyes y anularla, sacarla del ordenamiento jurídico. Es decir, que aunque no sea poder judicial y aunque todos hablemos, como digo, de todo digo porque es muy común, ¿no?, de entender porque se llaman magistrados, que estamos hablando de poder judicial, en verdad no lo es, pero efectivamente tiene una gran afectación. Y respondiendo a su pregunta, pues diría que es normal que la gente entienda que no puede creer en la independencia, porque claro, ese interés tan grande de uno y otros partidos por colonizar un órgano de control de poder, porque al final lo que hace el Tribunal Constitucional es controlar, ¿no?, que no haya desmanes por ninguno de los otros tres poderes hasta el punto de vulnerar la Constitución. Pues es un órgano de control del poder, ¿de acuerdo? Sí. Y ese afán que tienen los partidos políticos por controlarlo y por colonizarlo, lo que nos llama a los ciudadanos de a pie es a desconfiar especialmente de esa labor del Tribunal Constitucional, porque si lo que hacen los políticos de uno y otro partido o su interés mayoritario es colocar allí a gente afín a ellos, nos dan a pensar que al final el Tribunal Constitucional se va a convertir en una especie de tercer parlamento, de tercera cámara de las Cortes, donde se van a debatir también de política sobre las leyes o sobre la sentencia, pero no de derecho. Entonces yo entiendo que la imagen que se está transmitiendo es pésima, pero que creo que es pésima la actitud que están teniendo en general los partidos políticos con nuestros órganos de control. Me acompañan en el estudio dos compañeros del programa, Javier y Rosalía, que son bastante entendidos, sobre todo Rosalía, que en su país es abogada, y Javier, que fue estudiante de Derecho. Le paso a las compañeras del programa para que hagan alguna pregunta. Su señoría le saluda a Rosalía con todo el debido respeto y admiración, porque también he empezado a seguirle en sus publicaciones, que me parecen bastante interesantes y que me parecen sobre todo muy valientes. Bueno, finalmente se lleva a cabo la renovación parcial del Constitucional, ¿no? Tal y como cual usted nos está explicando, los cuatro magistrados que fueron propuestos por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial y avalados ya por la propia Corte de Garantías. Sabemos son el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, la catedrática y exalto de cargo Laura Díaz, ambos propuestos por el Ejecutivo, y los jueces César Tolosa y María Luisa Segoviano, que son elegidos por el CGPJ. Y bueno, sabemos también que está previsto que tomen posesión de su cargo el 9 de enero en la sede del Constitucional. ¿Qué ¿Nos podría decir, precisamente tomando el hilo de la pregunta anterior que hizo el compañero Pepe, en relación con el perfil que estas personas, teniendo esta encomienda que es sumamente importante por ser un órgano de control, que además está encima de los poderes, como ya lo está usted explicando perfectamente y nos ha quedado claro, ¿qué características en realidad tendrían que tener, qué perfil tendrían que tener para que empezaran a dar esta confiabilidad hacia la ciudadanía, para que en realidad ese órgano de control se convirtiera en un órgano de confianza hacia la ciudadanía que finalmente sirve? Porque al ser vigilantes de que todo sea realizado de conformidad a la Constitución, finalmente de ellos primero tendría que salir esta forma de actuar, que esta actuación fuera limpia, fuera transparente, etcétera. No sé si me doy a entender, su señoría. Se da usted a entender perfectamente. Sí, a ver, para que efectivamente los ciudadanos recobráramos la confianza en las instituciones, sobre todo tras, me permiten el abrupto magreo político de los últimos meses y diría de los últimos años en relación a este órgano, sería necesario que los partidos políticos renunciasen a querer controlar ese órgano, de tal manera que no llevasen a esos órganos a personas que se saben claramente afines al partido, sino que aunque fuesen de ideología conservadora o de ideología progresista, prevaleciese su capacitación técnica y jurídica, que fueran personas de reconocido prestigio en el mundo del derecho y también, como digo, que profesen o no una ideología. Yo añoro y recuerdo con mucho cariño, pero también con mucha pena, porque ya no se está dando, el Tribunal Constitucional originario, donde tuvimos magistrados de indudable altura, de indudable prestigio, que efectivamente habían sido designados por uno u otros partidos políticos, según el juego de las mayorías, según el momento, pero que sabíamos que iban a actuar, o la presunción desde luego era que iban a actuar conforme a derecho, no con sujeción a las directrices o a los intereses del partido político que los ha puesto. Claro, si ahora comparamos ese Tribunal Constitucional de sus orígenes con el que nos puede quedar ahora, donde, por poner el ejemplo que me indica, tenemos a un ex ministro de Justicia y a un ex alto cargo del propio Poder Ejecutivo, pues da que pensar que efectivamente no se está haciendo prevalecer el prestigio jurídico, pues se trata de personas absolutamente desconocidas en el ámbito académico y jurídico. El ministro de Justicia lleva 20 años sin poner sentencias. Entonces, claro, es una persona que ha estado teniendo una carrera política. ¿Qué ocurre? Que efectivamente si empezamos a sumar los periodos que a principio de su inicio de carrera como juez y después los interludios que ha tenido entre que pasaba de un cargo a otro en el que ejercía como juez, parece que daba los 15 años, ¿no?, de que se exige. Pero claro, lo de los 15 años no debería ser solo un cómputo cuantitativo, debería ser un cómputo también cualitativo. Claro. Y no se trata solo de haber estado justo 15 años ejerciendo la jurisdicción, sino, como digo, tener reconocido prestigio a nivel nacional en ese ejercicio. Y eso lo da, generalmente, pues el haber desempeñado esa actividad durante mucho tiempo, ¿no? Porque todos sabemos, o todos que trabajamos, ¿no?, en cualquier cosa, sabemos que somos mejores cuanto más nos dedicamos a ello. Entonces, el problema es cuando se designa a personas con un alto perfil político, o más bien, por decirlo de otra manera, con bajo perfil jurídico, pues es que no se ahonda en esa confianza tan necesaria en esa institución y se da, como digo, la impresión de que cuando hablamos del Tribunal Constitucional estamos hablando de una tercera cámara de las Cortes, donde se va a dilucidar un debate político, pero a otro nivel, o si quieren, revestido de otras formas para dar la apariencia de, pero que no deja de ser un debate político. Y eso, pues a mí la verdad es que me entristece mucho. Claro, entiendo perfectamente que no solo basta la formación, sino también es ponderante o debiera ser ponderante la jurisdicción, es decir, el ejercicio jurisdiccional que da la práctica y que genera justamente la formación de criterios que con los que, en base a los cuales se van a evaluar justamente las gestiones, los acuerdos, las determinaciones que se están vigilando y que emanan de las claro, instituciones si de los permite, otros poderes. Que le interrumpa, no solo he puesto Juan Carlos Campo como ejemplo de esos 15 años que ha ejercido jurisdicción, porque él va un poco como su perfil de jurista es el de haber sido juez, ¿vale? Pero claro, soy juez, como digo, durante ese justito periodo de tiempo, pero que al Tribunal Constitucional no solo van jueces, van también fiscales, van abogados, van catedráticos de derecho, pero claro, estoy hablando de siempre que sean personas de una reconocida competencia profesional y técnica. Cuando hablamos de Tomás y Valiente como magistrado del Constitucional, no era juez, pero claro, nadie podía poner en duda el alto nivel de preparación que tenía este hombre, más allá de sus ideas políticas, que en ese momento pues no interesaban tanto, o los partidos políticos, mejor dicho, no estaban tan interesados en poner a gente. Bueno, ya digo, antaño se elegía jurista de reconocido prestigio y competencia, bueno, que tenían un perfil más o menos ideológico, pero es diferente. Poco a poco se ha ido eso pervirtiendo y cada vez lo que importa más es el perfil ideológico y menos la capacitación jurídica, hasta el punto, como digo, que se nombra a magistrados constitucionales a personas que formaban parte directamente del Poder Ejecutivo y que son hombres o mujeres de confianza del partido político en cuestión. Y donde su capacitación jurídica, pues bueno, uno mira hacia la izquierda, hacia la derecha de estos candidatos y dice, ¿y qué han hecho en el mundo del derecho que haya sido reconocido? ¿Cuál es su labor doctrinal o su labor jurisdiccional? Claro. Si se trata de jueces que les ha llevado a ser merecedores de eso. Claro, la sospecha que tenemos todos, porque bueno, tenemos ojos y entre la oreja un cerebro, es pensar que no están ahí por ese prestigio jurídico que nadie conoce, sino por su lealtad política, y eso pues es lamentable. Sí, es tremendamente algo que entristece, pero por último, en esta parte de mi intervención sí quisiera cerrar con esta idea. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? Como ciudadanos de a pie, como integrantes de instituciones que nos rendimos finalmente a las decisiones o somos vigilados por un órgano de control que tiene dudosa credibilidad. ¿Qué esperar? Entonces, ¿hay alguna esperanza, si lo decimos de esta manera? La esperanza es que algún día, espero que no por culpa de una situación de crisis institucional todavía mayor que la que hemos tenido, pues los partidos políticos de uno y otro signo abran los ojos, vean la luz y piensen que por encima de su afán de poder, porque al final los partidos políticos se han convertido un poco, ¿no? Yo creo que han pasado de ser instrumentos, ¿no?, a ser fines en sí mismos, ¿no?, de acumulación de poder, pues abran los ojos y digan, oye, esta situación tan intolerable no podemos seguir manteniéndola, vamos a volver a los orígenes, vamos a elegir a personas que de verdad tengan un perfil técnico y que además susciten, como digo, la confianza de los diferentes bloques ideológicos, porque es la forma en que la ciudadanía debe recuperar, pero por desgracia, como digo, no está en nuestra mano. Es lo que podemos hacer como ciudadanos, pues escribir, hablar en programas, crear debates, escribir en redes sociales y un poco manifestar nuestro desacuerdo porque las cosas se hagan así. Claro. Pero en verdad, quien tiene que hacerla son quienes manejan las herramientas legales, quienes tienen en su mano esos nombramientos. Y bueno, pues ¿cómo hace la ciudadanía llegar a quienes tienen que cambiar las cosas esa necesidad del cambio? Bueno, pues haciendo programas como este. Que sean los directamente responsables, Jesús. Señoría, buenas tardes. Gracias por su cuenta de Twitter, que la verdad es que, como han dicho tanto Pepe como Rosalía, merece mucho la pena. Merece mucho la pena, además, ya no solo para gente que sea profesional del derecho o haya estudiado derecho como yo, sino también para gente que no tiene ni idea del derecho, porque lo explica meridianamente bien, como además ha demostrado antes explicándolo el Constitucional. Yo, en principio, que hay una cosa que me acaba de emocionar, le agradezco profundamente que haya mencionado a don Francisco Tomás y Valiente. Se lo agradezco en el alma. Para mí era una referencia cuando yo empecé a estudiar Derecho hace 34 años y ojalá hubiese más personas como Francisco Tomás y Valiente en este país como juristas, porque estoy convencido de que la mayoría de los problemas que tiene actualmente estas dos instituciones como el Tribunal Constitucional, el Consejo General y el Poder Judicial no se producirían. Gracias por los pidos por la cuenta. Lo que hago precisamente es tratar de acercar estas cuestiones a gente que no sabe derecho, así que si medianamente lo consigo, pues me doy satisfecho y coincido con usted, que nos hacen falta más Tomás y Valientes, que posiblemente los haya en ámbito universitario, no a la altura, ¿no?, del maestro, pero los haya. El problema es que no acaban donde tendrían que acabar, ¿no?, porque al final prevalecen otros intereses. Pero usted demuestra con su valentía en Twitter que es un buen discípulo del gran Tomás y Valiente, de verdad. Yo quería ir por otra vía, porque el Constitucional ya hemos hablado mucho del tema. A mí me sorprende, por ejemplo, que el Constitucional lleve 10 años, 10, sin dictar una sentencia sobre la ley del aborto o sobre la ley del matrimonio homosexual, y que se dé tanta prisa para unas medidas cautelares. Pero, en fin, cualquiera entiende a veces la doctrina del Tribunal Constitucional. Es incomprensible para el ciudadano medio de este país. Pero yo quería hablar un poco sobre un tema que nos afecta a este programa en sí, porque, como bien sabe, nosotros tratamos temas sociales, pero sobre todo tratamos pobreza, exclusión social, sinhogarismo. Y la verdad es eso, yo creo que todavía quedan vestigios, algunos vestigios de aporofobia en la justicia. Yo recuerdo perfectamente las palabras que dijo el anterior, precisamente, presidente del Consejo General del Poder Judicial, el dimitido Carlos Lesmes, cuando en 2014 decía que la ley de enjuiciamiento criminal, es decir, la ley que regula el proceso penal en este país, estaba hecha para los robagallinas y no para la gente, para los delincuentes de guante blanco, léase corrupción, delitos económicos. Y yo tengo la sensación personal, señoría, que no ha variado mucho la cuestión, honestamente. Bueno, yo comparto las palabras de Carlos Lesmes y su sensación de que no ha cambiado mucho. Pero no es una cuestión de prejuicios o de sesgos, en mi opinión. El problema es que tenemos una ley de enjuiciamiento criminal, bueno, de 1882, ya sabe, pero bueno, reformada muchísimas veces para adaptarnos al actual texto constitucional, ¿vale? Por ese lado no hay problema. El problema es que es una ley precisamente muy garantista, bueno, problema entre comillas, porque nunca es un problema, ¿no?, la garantía. Pero bueno, es una ley muy, muy garantista que, bueno, que obliga a dar una serie de pasos para asegurarnos que la persona que finalmente va a ser enjuiciada y en su caso condenada, pues realmente ha hecho lo que se le está acusando, ¿no? Porque lo que no permite nuestro Estado de Derecho y ningún Estado de Derecho en nuestro entorno es que se condene a un inocente. Pero estamos dispuestos a asumir que las personas culpables o autores de crimen, pues no resulten condenadas, pues bueno, porque por el juego de esa garantía, ¿vale? Entonces, no existe verdaderamente un doble rasero, ¿de acuerdo?, en la justicia, ni ningún sesgo de tipo intelectual. Lo que ocurre es, primero, que como esa ley que es tan garantista, obliga a tener que investigar el delito que se ha cometido, y un delito de eso de roba gallinas, como decimos, es fácil de investigar. Es decir, no requiere mucha complejidad, pues se toma declaración a la víctima, al sospechoso si se le ha pillado, pues si tiene las cosas, pues o la han pillado vendiendo, no la tiene en su poder. Es decir, que la instrucción que llamamos nosotros en derecho, como ya sabrá, la investigación es sencilla, no es complicada. Sin embargo, cuando hablamos de delitos económicos o delitos de cuello blanco, delitos cometidos por autoridades o funcionarios públicos en ejercicio de sus cargos, esos delitos son más difíciles de investigar porque son menos evidentes, no son delitos naturales, no hay un cadáver humeante en la calle, por decirlo de alguna forma. Hay que verse muchos papeles, estudiarse muchas cuentas, llamar a peritos que entiendan esas cuentas, porque los jueces y los fiscales pues no saben de economía, generalmente hay la profundidad necesaria para escarbar cómo se comete ese delito. Hay empresas fantasmas, empresas pantalla, hay que ir desenredando una oreja, y eso es complicado hacerlo en un sistema procesal que tenemos garantista, en donde que hay que ir dando los pasos poco a poco, donde cada paso que se da puede ser recurrido y puede ser revisado y puede volverse atrás para hacer bien las cosas que no se han hecho bien. Y si además, a este punto, como digo, es que es más complicado, ¿no?, investigar este tipo de delitos, añadimos que normalmente este tipo de personas pues tienen los mejores profesionales, pues el resultado al final es que arroja un poco lo que la sensación que usted me está indicando. Claro, el tener mejores profesionales, mejores abogados, te garantiza personas con un mejor conocimiento de cuáles son las fallas del sistema. Pueden, de alguna manera, tensar el sistema a base pues, de recursos, de alegaciones, muchas veces muy, muy intuitivas o muy acertadas, ¿no?, porque las cosas no se hacen bien. Necesariamente en el ámbito de la instrucción penal siempre, por supuesto que no, entre otras cosas, y este es otro de esos problemas, porque hay una sobrecarga demencial en los juzgados españoles, ¿vale? Hay un gran retraso en la justicia española porque hay una gran sobrecarga y como son pocos jueces los que hay para llevar tantos asuntos, pues al final hay un retraso. Sacan provecho, por tanto, de ese retraso, saben qué tecla pulsar del sistema, qué recurso poner, qué hacer, qué peticiones hacer, y al final, pues efectivamente la sensación que da al ciudadano común, la que me da a mí también, porque yo también formo parte del sistema y me doy cuenta que, bueno, que es una que forma parte de una tela de araña que atrapa muy bien a esos robagallinas, pero que cuesta más atrapar a esos delincuentes de cuello blanco. Como digo, no por un tema de un sesgo o por un tema de prejuicio, sino por un tema, insisto, de dificultad de investigación de esos delitos, debido, como digo, al sistema garantista que tenemos y debido a que generalmente este tipo de personas pues se hacen con profesionales que conocen mejor el sistema y conocen mejor las leyes y bueno, y saben apuntar a las rodillas del sistema, por decirlo así. Y luego hay otras dos cuestiones que me chirrían mucho. Una, la primera y fundamental, a mí me enseñaron en derecho constitucional que, y lo pone en la Constitución, que el sistema, digamos, de penas español, el sistema punitivo español, está orientado hacia la reinserción social de las personas que cometen delitos. Y claro, hace pocos años sale la figura de la prisión permanente revisable, que seamos claros, aunque se puede revisar a los 25 años, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, no deja de ser una cadena perpetua, digamos, light. ¿Dónde queda la reinserción social de la persona que ha cometido un delito en ese caso? Claro, efectivamente, bueno, cuando surgió esta nueva pena que no existía en nuestro ordenamiento jurídico de la prisión permanente revisable, como bien dice, es una especie de prisión permanente, ¿no?, de cadena perpetua light, pues somos muchos los que, bueno, pensamos, oye, esto igual no es acorde a esa exigencia de la Constitución que dice que las penas tienen que estar orientadas a la reinserción social del penado, porque si una persona va a estar toda su vida en la cárcel, evidentemente no hay reinserción ninguna. Ocurre que el Tribunal Constitucional, en octubre del 2021, pues dijo que sí, que la prisión permanente revisable, precisamente por el hecho de ser revisable, sí que se ajustaba a ese fin constitucional de la reinserción social del penado, porque esa revisión le podía permitir efectivamente acceder ya a la libertad, como mínimo eso, después de 25 años. Entre esa revisión y el hecho de que está prevista para los supuestos verdaderamente graves, ¿no?, o sea, estamos hablando de delitos muy, muy graves, pues el Tribunal Constitucional entendió que efectivamente eso era constitucional. Esto significa, por tanto, que esa ley no es contraria a la Constitución española, pero esto no significa que los demás podamos estar o no en acuerdo o en desacuerdo con esa sentencia constitucional, ¿vale? O sea que es la normalidad del país en el que vivimos el tener que acatar esa sentencia constitucional de octubre de 2021, que dijo que esa ley era constitucional y, por tanto, todos la vamos a aplicar y además vamos a entender que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, pero bueno, podemos siempre discrepar jurídicamente de los argumentos que haya dado el Tribunal Constitucional para ello. Pero, en principio, este era un debate que efectivamente se estaba provocando también durante muchos años, porque el Tribunal Constitucional, pues eso que tiene, ¿no?, que tarda mucho en resolver algunas cosas y otras a lo mejor no tanto, pero que ese debate pues ya se cerró y ya, queda esperar que efectivamente el Tribunal Constitucional tuviese razón, porque si no, efectivamente, ese fin constitucional no se estaría dando. Y la última cuestión que quería plantearle, señoría, es que también a mí a veces me sorprende que la sociedad en general, yo no sé si por los tiempos tan inciertos que vivimos, normalmente está pidiendo un endurecimiento de penas para todo, en general, o sea, ya no voy a hablar ni de delitos sexuales, ni de violencia machista, ni de de delitos económicos, para todo, para cualquier delito. Y resulta que tenemos el Código Penal probablemente con las penas más altas o de las más altas de toda la Unión Europea. Es muy contradictorio, ¿verdad? Es muy contradictorio. Para empezar, hay que partir que el ciudadano común no conoce el derecho, no sabe, y es normal que se deje arrastrar un poco por ese populismo punitivo que le hace pensar que efectivamente cuanto más delitos hay y cuanto más altas sean las penas, pues mejor nos irá, cuando no tiene nada que ver. Estadísticamente los datos nos dicen que no por elevar las penas se reducen los delitos. Lo que se reducen los delitos son las políticas de prevención de delitos, pero claro, esas cuestan más dinero que reformar un artículo del Código Penal. Como digo, eso es normal que el ciudadano, entendible, ¿no?, que pueda creer. El principal problema, creo yo, es que por parte de nuestra clase política se da por bueno ese argumento. Y de un tiempo a esta parte, de hace ya bastantes años, pues se está viendo que una forma correcta de hacer política es ir modificando el Código Penal. Y además ir modificándolo en ese sentido, creando nuevas figuras delictivas donde no las había o aumentando las penas. Como modo, entienden ellos, de transmitir a la sociedad que aquí ya están arreglando el problema. Cuando, bueno, todos sabemos que el Código Penal, si algo hace, no es arreglar problemas, porque el Código Penal se pone en marcha cuando el problema ya se ha producido, ¿no? Cuando el delito ya se ha cometido. Pero sí, es curioso que, bueno, es normal, como digo, que el ciudadano medio lo crea. No es tan normal, no debe ser tan normal que los responsables políticos, que ellos sí que deberían de hacerse rodear de personas que tengan conocimiento y conocen estos datos, digo, ya no es tan normal, no debería serlo que estos responsables políticos, sin embargo, se asuman al tren de este populismo punitivo y entiendan que efectivamente se puede hacer política con el Código Penal y que además la única forma de hacer política sea precisamente elevar las penas. Fíjese lo que ha ocurrido con la reforma del Código Penal en materia de delitos sexuales por la ley de solo sí es sí. Ha habido una gran indignación por la rebaja de penas que se está produciendo, ¿no? Como consecuencia de ese, porque efectivamente se ha producido una disminución de los márgenes punitivos, ¿vale? Sin embargo, de un lado la sociedad, como digo, se escandaliza, ¿no? Porque se rebajan las penas, pero por otro lado los responsables políticos de esa ley han perdido la magnífica oportunidad de decir que bueno, que no pasa nada porque se rebajen las penas, porque bueno, el fin de la pena es otro, porque la ley es buena por A, B, C o D, por lo que sea. Sin embargo, ellos mismos también entendían positivo o entendían bueno ese populismo punitivo y se han revuelto contra esa rebaja de pena, entendiendo que efectivamente, bueno, pues no era lo que ellos querían. ¿Entendés? Y al final se transmite esa idea equivocada de que cuanto más delitos y más penas haya, mejor nos va. Y como bien dice, es que poco margen queda para aumentar. Tenemos uno de los códigos penales más duros de nuestro entorno europeo. Si el problema de que haya delitos no es un problema de códigos penales, es un problema de política de prevención, de atender precisamente políticas que atiendan a lo que es precisamente el origen de la mayoría de delitos que es en España, que son la pobreza y las drogas, básicamente. Y la educación. Bueno, claro, la educación, por supuesto. Pero bueno, yo creo que como sociedad civilizada, yo creo que ya más o menos tenemos asumido una serie de valores contrarios a la comisión de delitos. Yo creo que todo el mundo sabe que robar está mal, que matar, violar, en fin. Es cierto, pues bueno, efectivamente siempre se puede mejorar en ese aspecto también el educativo, por supuesto, y eso sin duda nos hará reducir la comisión de delitos. Nunca llegar a cifras cero, por supuesto, porque eso, bueno, llevamos siglos y siglos peleando contra los robos, por ejemplo, contra los asesinatos, y sigue habiendo, porque por muy civilizados que seamos, siempre va a haber un porcentaje mínimo de personas que van a cometer delitos. A lo que tenemos que aspirar es que el porcentaje sea lo mínimo posible. Bueno, agradeciéndole la invitación al programa, que nos ha aclarado sobre todo a mí muchísimas dudas, y no sé si a los compañeros, y sabiendo que ya tiene que un compromiso familiar, para finalizar, nuestra compañera Rosalía le va a hacer una pregunta. Y ya terminamos con usted. Muchísimas gracias. Su señoría, de manera muy rápida y aprovechando un poco la extensión del tema que se está tocando, hablando del proceso judicial penal en particular y esta importancia que se debe de dar a la prevención, ¿no? Que está más bien en estas políticas públicas y en la actuación del administrativo más que del Poder Judicial, que ya le compete cuando a partir de que se comete el acto delictivo. Este saneamiento que se debe de dar al sistema de manera integral, porque usted lo mencionó, no solo está la presencia del juez, también está la presencia del fiscal, de los defensores, de las víctimas, de la sociedad en general que participa de una manera integral, pero sobre todo de las personas que trabajan en la reintegración, los profesores, los médicos, los psicólogos, los trabajadores sociales, etcétera, que los psicólogos, criminólogos, que trabajan en el perfil y en el programa de reintegración social que se debe de dar con la persona que ha cometido la conducta delictiva. Y es ahí donde se gesta justamente todo ese trabajo de reinserción social, el cual únicamente en el cual el juez, en el caso de ejecución, lo único que hace es orquestar, vigilar, revisar cómo se está realizando ese trabajo y que sea de conformidad a derecho. ¿Cómo podemos dar esta importancia a este trabajo que se hace por todo este equipo de profesionales? ¿Cómo concientizar a la ciudadanía de la importancia que ello tiene? Porque ese momento procesal tan importante se vuelve a convertir en prevención del delito, porque finalmente el sistema no pretende ya un castigo. Lo que se pretende ahora es que la persona no vuelva a cometer la conducta y regrese a la sociedad en una forma distinta. Es complicado, porque depende, como hubiera dicho, de una política global que tienen que adoptar las administraciones públicas y, por tanto, los responsables públicos políticos que lideran ese tipo de administración. Es complicado. Nosotros, como ciudadanos, lo único que podemos es poner voz a esta inquietud, a esta demanda y pedir que se hagan políticas de prevención de delitos y de reinserción real del penado, que, como digo, son las únicas que de verdad pueden producir una reducción de los delitos en una sociedad. Pero mientras nuestros políticos de uno y otro signo estén más interesados en vender la idea de que cambiando el Código Penal, como digo, es muy barato, se arregla un problema, pues claro, seguiremos predicando en el desierto. Yo agradezco a ustedes y al programa estas inquietudes que tienen y cómo efectivamente las tratan de transmitir. Agradezco especialmente que hayan querido contar conmigo también para eso, y bueno, confiamos que a base de decirlo mucho y de decirlo en los sitios correctos, pues nuestros responsables públicos pues vayan recogiendo esa idea que yo creo que es esencial, claro. Pues muchísimas gracias, señoría. Muchísimas gracias. A ver, lamento si me he extendido demasiado en alguna pregunta. No, para nada, al contrario. Todo lo contrario. Creo que se queda con alguna pregunta por hacerme, pero como sabemos del compromiso que tiene, ya igual en otra ocasión, lo queremos comprometer a otro espacio, por favor, su señoría. Sí, sí, por supuesto, cuando ustedes quieran, sin problema. Yo encantado, ha sido usted muy amable y, como digo, me parece muy loable la voz que hacen, así que estupendo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Saludos. Buen año. Gracias. Igualmente. María, Carabanchel, la modelo, Herrera de las nubes, hemos vuelto a ver el sol. Como dos presos comunes en el tejado de una prisión. Bueno, y ahora, después de la intervención de nuestra señoría, de Judge de Zipper, vamos a hacer una valoración de qué os ha parecido. Comienza tú, por ejemplo, Rosalía. Sí, bueno, hemos tenido ya la intervención del juez, que podemos seguir en su cuenta de Twitter como Judge de Zipper, que me parece muy interesante todo lo que ahí sostiene, lo que aporta, la información que va dando a personas que son conocedoras de derecho, pero también para aquellas que no lo son. El día de hoy nos ha estado aclarando todo lo relativo al tema de renovación parcial del Constitucional, bueno, que estaba pendiente desde el pasado 12 de junio, cuando 4 de los 12 magistrados del tribunal vieron caducar su mandato. Y bueno, después de toda una vorágine de problemáticas de la ley que se iba a aplicar, de las enmiendas, etcétera, bueno, finalmente se da esta renovación y el juez nos aclara y nos da también su punto de vista. Jesús, ¿cómo lo viste? Javier. Perdón, Javier, perdóname. ¡Ay, perdóname! Jesús, hoy nuestro compañero Jesús hoy no está en el estudio. Ay, Dios santo. Saludos a Jesús. Saludos a Jesús y a Carmen, por supuesto, y a nuestras compañeras también de la Asociación Paso a Paso y Aragón. A mí me tiene ganado este hombre. O sea, lo primero, por las explicaciones que ha dado, que son muy claritas. Nuestras y nuestros oyentes se habrán dado cuenta de que no tiene pelos en la lengua, de que explica las cosas con una claridad técnica, sin entrar además en ninguna vaivén ideológico ni ningún extremismo. Explica las cosas tal técnicamente como son. A mí me tenía ya ganado en la cuenta de Twitter, pero además, como ha mentado a un jurista honesto en este país como fue Francisco Tomás y Valiente, reconozco que me tiene ganado para los restos. Y creo que es un juez muy valiente, que ojalá todas las juezas y jueces aprendiesen de esta valentía, de esta honestidad en contar cosas que están pasando, que por desgracia ya ha dicho una expresión muy clara, como es el magreo político al que se está sometiendo la justicia. Y creo que el programa de hoy ha servido para aclarar muchas, pero muchas, muchas dudas. Y espero que a nuestras y nuestros oyentes les haya gustado. No sé a ti, Rosalía, a mí me parece que tenemos que tenerle más programas a este hombre, sin duda. Sí, yo creo que hablar no solo de la renovación del Poder Constitucional, sino también de la actuación que realizan los jueces, tanto de primera instancia, en el caso de nuestro invitado de hoy, me parece que es sumamente importante por toda la problemática que estuvimos comentando de credibilidad de la sociedad, ¿no? De cómo la integración de un órgano que es finalmente vigilante de las actuaciones del resto de las autoridades, pues tiene que tener una credibilidad, tiene que tener fuerza, tiene que tener experiencia, tiene que tener miembros con experiencia. Y como él lo estaba mencionando, no propiamente con algo que tenga una ideología específica que se dirija o emane de esta parcialidad, ¿no? Sino que sean en realidad conocedores no solo del derecho, sino del ejercicio del derecho, como él lo estuvo sosteniendo. Este perfil que es tan necesario y mencionarlo, y él lo enfatizó, es algo sumamente importante. Tenemos que alzar la voz y solicitar, demandar de esos actuantes un ejercicio transparente, cosa que es tan complicada. Y es precisamente por eso que este juez es alguien muy admirable, porque a través de sus pronunciamientos, a través de abrir y comprometer incluso su criterio con lo que él manifiesta, con una voz clara, con una voz abierta, me parece que es algo que se tiene que seguir, ¿no? Es algo que se tiene que decir, es algo que se tiene que observar. Sin duda alguna, lo que necesitamos es menos clientelismo político, que es a veces a lo que parece que los partidos políticos están tendiendo hoy en día con respecto a copar las instituciones que controlan tanto el Poder Judicial como el mayor garante de todos los poderes en este país, que es el Tribunal Constitucional, que debería ser el órgano de más prestigio de este país y que, por desgracia, con todo lo que está pasando, cada vez está más enfangado entre las ciudadanas y ciudadanos. Bueno, yo deciros que soy fan de él. Y yo eso, también. Eso quedó mágico. Sí, sí. Pues yo creo que a partir de que empiezas a escucharlo, es en automático. Es total. Sí, yo le descubrí hace tres años y medio, y no me había atrevido a pedirle entrevista porque digo, me va a mandar a esparragar. No conseguí, porque esa es la idea que se tiene de un juez, ¿no? Sí, pero es que, como que dices, te va a mandar no voy a contar un caso ahora de algo, pero bueno, no viene a cuento, pero te suelen mandar gente a esparragar. Claro. Y claro, te llevas y dices, hostias, pero siempre me he atrevido a hacer estas cosas, y fue cuando una pregunta que había sobre usurpación y bueno, y allanamiento morada, cuando la ocupación del San Valero. Y digo, le voy a escribir a ver si me puede intervenir en el programa. Y desde ahí, pues tenemos comunicación. Y nada más que se lo propuse, que fue hace pues 15 o 20 días, antes de irnos de vacaciones. Y dice, lo que pasa es que para enero igual ya está todo solucionado del tema que le... Y bueno, que es una persona que es muy cercana y yo, que no tengo ni puñetera idea de derecho, sigo sus hilos y me entero muchísimo. Claro, bueno, es que lo importante es estar informados, ¿no? No tenemos que tener la expertise, sino interesarnos sobre el tema y leer. Pero sabe explicar las cosas, tiene pedagogía para explicar las cosas. A mí que no me entero de nada cuando las explica o las leo, porque bueno, cuando las leo, hoy explicado me entero más todavía. Pero cuando las leo, pues me suelo enterar y yo, no, como sabéis, no claro, tengo ni idea. Claro, porque es que mira, una de las características que debe de tener justamente un jurista cuando emite alguna opinión es que debe ser claro. Es que no debe de utilizar palabras rebuscadas o terminologías que sean tan puristas del derecho. Porque la comunicación no se va a dar. El derecho es muy tonto. Yo sabía, Rosalía, que te iba a gustar. Sí, bueno, a mí me pudo fascinar y espero que no sea la última vez que lo tengamos. Probablemente cualquier tema que nos inquiete de cualquier cosa. Sí, que vosotros sois más entendidos en derecho. Que pueda tener un tema judicial. La verdad es que no es fácil que te den casi una hora de entrevista. No, claro, para nada. Personas. La otra vez también fue larga. Le pilló de viaje y se nos cortó al final la comunicación porque iba en el AVE. Pero lo que digo es una persona que... Bueno, pues que hoy estamos de manteles larguísimos. Bueno, totalmente. Bueno, pues lo tenemos que dejar para otro programa que va a ser dedicado a la amenaza del desalojo del Buñuel. Eso está muy bien. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Feliz año para todos nuestros oyentes. Igualmente, hasta la próxima semana. Abrazos. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos. Yeah.